Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere este. Voy a darle este. Pa' que sienta este. Y de nuevo este. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Pa' que te suelte y perreando tú sube. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Los jefes del perreo, estás escuchando a los que los giles siempre miran feo. Tiene Island, donde es que están las perras palga. Quiero que esta noche que de la escucha salgan. Calentándote de a poco, apague los focos. Esta noche no quiero foto. Mata a mi Jumichu, está pidiendo saoco. Se me dio la ronda tirando como tronco. ¿Qué? Pinchala. Siempre yo le metí que la avanza. Antes cuando armamos la ronda siempre nos apuntan los lances. Lo del beat no pasan porque no tienen chance. Y yo con dos percantas buscando percance. Pero palga, el mucho corto los más falda. Los malditos donde están, quiero tú haciendo palga. El que se da el pelo va a correr como una galga. Vos pégate y ponete de espalda. Perra palga, pelito corto, los más falda, los malditos donde están, quiero tú haciendo palma. El que se haga el pila va a correr como una galga. Vos pégate y ponete de espalda. Primo, está reacelerado. Es que yo quiero una totona. Mucho, mucho juguetona. Esa que anda en la rumbo que baja pa' la carcoa, diablona. Que la use como loa. Mucho, mucho juguetona. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere este. Voy a darle este. Pa' que sienta este. Y de nuevo este. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Pa' que te suelte y perreando tú sube. Escuchando a los giles siempre miran feo. Tiene Island, donde es que están las perras palga. Quiero que esta noche que de la escucha salgan. Calentándote de a poco, apague los focos. Esta noche no quiero foto. Mata a mi Jumichu, está pidiendo saoco. Se me dio la ronda tirando como tronco. ¿Qué? Pinchala. Siempre yo le metí que la avanza. Antes cuando armamos la ronda siempre nos apuntan los lances. Lo del beat no pasan porque no tienen chance. Y yo con dos percantas buscando percance. Perra palga, pelito corto, los más falda. Los malditos donde están, quiero tú haciendo palga. El que se da el pelo va a correr como una galga. Vos pégate y ponete de